Nadie, absoluta y definitivamente nadie, que esté en pleno uso de sus facultades de razonar y discernir, puede negar la condición de subyugamiento y dominio que Estados Unidos, Unión Europea, imponen con carácter parasitario sanguijuela a la nación quisqueyana y a su Estado Nacional, y por lo tanto sobre el pueblo dominicano. Subyugamiento que se multiplica con el parasitismo escandaloso de la Iglesia Católica y su estado esclavista, supersticioso y oscurantista del Vaticano sobre el mismo conjunto de nación, pueblo y Estado Nacional República Dominicana, que subyugan los monopolios del capital financiero tanto norteamericano yanqui como de la impenitente esclavista entente imperialista Unión Europea. La situación en cuestión retrata de cuerpo entero una tan trágica como patética realidad histórico-mundial que se reproduce en la República Dominicana y que consiste en que, desde que el eje nazifascista, hitleriano, musolinista y falangista franquista fuera derrotado con el papel de protagonista estelar por el Ejército Rojo de Stalin y la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas URSS, la Iglesia Católica y el Vaticano, que eran espiritual e ideológicamente el alma del eje nazifascista franquista, conforme la intrínseca naturaleza criminal esclavista y parasitaria del cristianismo, creación este del Imperio Romano, pasaron cristianismo e Iglesia Católica Vaticano con los jesuitas a la cabeza a ser parte directa y sirviente incondicional del imperialismo yanqui. Pero no pagándole este a las legiones de parásitos, aberrados, homosexuales y pedófilos que forman el cuerpo estructural de la Iglesia Católica Vaticano y del cristianismo, sino que la carga del financiamiento y costo de la ambición y las riquezas, más todos los vicios de las legiones interminables de farsantes, degenerados, homosexuales, pedófilos y lesbianas que constituyen la Iglesia Católica Vaticano y su droga que es el cristianismo, corre a cuenta precisamente de los pueblos, naciones y estados nacionales de los antiguos centros esclavistas coloniales europeos. Y todo a condición de la servidumbre incondicional de los programas y dictados establecidos por el imperialismo norteamericano y el enclave de países imperialistas de la Unión Europea, cuyo corazón de dicho mundo sin corazón es el cristianismo, y el catolicismo en particular y especialmente, por lo que la Iglesia Católica Vaticano y el conglomerado de las sectas de las confesiones protestantes y evangélicas no son más que el espíritu y el alma del mundo imperialista sin alma y huérfano de espíritu. ¿Acaso no es exactamente esto y no otra cosa lo que explica que toda la Iglesia Católica Vaticano y su Papa de la OTAN, el marica fascista anticomunista de Bergoglio, cierren filas en torno al neoliberalismo, al yugo de explotación y opresión del imperialismo sobre pueblos y naciones, lo que constituye la característica esencial y fundamental del comportamiento y grosera inconducta explotadora opresora de la Iglesia Católica Vaticano y toda la peste del cristianismo, tanto católico como protestante. Los círculos de la prostitución política que se disfrazan de revolucionarios y progresistas sin jamás llegar a serlo y que se llaman con fines de engaño y estafa al pueblo y a la nación izquierdistas, estos que después de haber saboteado y desviado con toda suerte de maniobras politiqueras sacadas de la plataforma contrarrevolucionaria, antipopular y antinacional, contraria a la soberanía e independencia de los estados nacionales, tal cual ilustra la historia de la República Dominicana de los últimos 90 años, plataforma creada por la CIA y los otros centros del imperialismo yanqui en su Congreso de Berlín del 1950, llamado Congreso de la Cultura Anticomunista, del que aparece el aborto mostrenco de la espuria doctrina de la revolución democrática anticomunista, Ahora buscan continuar sembrando fracasos y desastres con el propiciamiento de unos llamados frentes. Negadores de las leyes históricas que rigen los procesos históricos en los distintos países, echando en sacos rotos destinados a los vertederos de inmundicias, la doctrina científica exacta de la división de las sociedades capitalistas en clases, las que luchan entre sí de manera continua e ininterrumpida con el objetivo preciso de alcanzar cada clase su predominio sobre el Estado y disponer a su conveniencia del poder de dicho Estado, esto es, ponerlo a su favor y beneficio. Lo mismo que esos advenedizos y aventureros oportunistas llevan a cabo con las teorías revolucionarias y veraces en torno al imperialismo y su naturaleza explotadora, opresora, llevando a cabo un papel desviacionista basándose en falsas ilusiones que, careciendo de sustentación en bases reales y verdaderas, solo devienen en fracasos y en la consiguiente desmoralización, cuyo estado depresivo abarca tiempos y desencantos irreparables. Los llamados frentes amplios, donde quiera, han sembrado el espíritu decadentista y han propiciado que las masas se ilusionen con farsantes y traidores, como ya se está palpando en Chile con el anticomunista y maricón LGBT de Gabriel Boric. Y cabe preconizar, esto es, asegurar, que el tránsfuga oportunista y renegado revisionista y anticomunista de Gustavo Petro en Colombia cosechará un rotundo fracaso, lo que acarreará serios procesos de reencauzamiento del proceso colombiano. Social, política e ideológicamente, los tales frentes patrióticos, izquierdistas y autoproclamados progresistas se fundamentan en el ocultamiento y evasión, por su parte, del carácter contradictorio de las realidades a que se enfrentan, y hacen por lo tanto un diagnóstico falso, al que la realidad de los hechos en desarrollo y las vicisitudes arrasan despiadada, pero objetivamente, quedándose solo con las hojas de parra para tratar de cubrir sus desnudeces y esgrimir como coartada. Nos equivocamos, menospreciamos la agresividad e intransigencia de a quienes nos enfrentamos. De ello bien puede ser un ejemplo crudo y contundente la suerte del neoliberal Rafael Correa del Ecuador, como por igual el papelazo del payaso agente contrarrevolucionario Pedro Castillo y el movimiento oportunista ensalada rusa surtida de todo menos de marxismo-leninismo Perú Libre, básicamente sustentado en la más escandalosa negación de la doctrina de Marx y Engels de las clases y la lucha de clases, como burlándose de la tesis leninista de que solo con una política basada estrictamente en estos principios de clases y lucha de clases se puede elaborar una justa y correcta revolucionaria política. El caso de Venezuela y el autoconfeso oportunista anticomunista Hugo Chávez y su pseudo Partido Socialista Unido de Venezuela, que es todo menos un partido político y más bien una falange de la que el bonapartista y anticomunista Nicolás Maduro, junto al más empedernido anticomunista de estirpe de represor del pueblo Diosdado Cabello, se acuestan en Moscú, Rusia, y despiertan en Washington, Estados Unidos. Tales son sus dislates. Un denominador común es tanto su inveterado anticomunismo como buenos hijos del acuerdo de punto fijo y sus gobiernos contrarrevolucionarios, como su indigencia teórica carente de toda claridad y sus giros de extrema derecha y de veleidades aparentes de izquierdismo y antiimperialismo, como ha quedado al desnudo respecto a su postura frente a las estrafalarias ambiciones violatorias de todos los principios nacionales del derecho a la soberanía y a la autodeterminación de parte del enclave tribal de hordas que siempre ha sido Haití, tanto como la colonia del Sandomán, creación de los jesuitas, enquistados en el estado monárquico reaccionario de Francia, como de la supuesta república tribal y racista de Haití, en la que solo había claridad inequívoca en anexionarse el territorio de la nación incubada, como es lógico, natural e histórico, en el seno de la primera colonia del mundo americano, que vino a ser la colonia de la Hispaniola y del Santo Domingo Español. Dada su naturaleza expansionista, hegemonista y esclavista, en el fondo de los déspotas absolutistas haitianos y a la vez autócratas, y con el individualismo obsesivo y esquizoide del mantuano Simón Bolívar, la claque venezolana y bolivariana creó un fingido agradecimiento eterno de su parte por una ayuda que el alevoso y fascineroso déspota haitiano Petión le brindara a Simón Bolívar. Por su unilateralidad, los principios de igualdad, solidaridad y fraternidad burgueses son pavimentados en una calle de una sola y única vía, que es la de su favorecimiento y apoyo a los desmanes y depredaciones económicos, sociales, humanas y nacionales que llevan a cabo las hordas tribales haitianas contra los dominicanos y la República Dominicana, que a los ojos de estos pretendidos herederos de los destinos de la historia, República Dominicana nació y se forjó como un estado proscrito. Conclusión a la que les arrastra tanto el hecho y la realidad de que en el fondo aborrecen tanto la verdad que proviene de la realidad concreta como su intrínseca naturaleza oprobiosa de lacayos y cancerberos, tanto del oscurantismo supersticioso compartido por venezolanos y haitianos, como por igual sus naturalezas comunes de depredadores y su sumisión a la peste de la adicción al opio de la humanidad, que es el cristianismo y que encarna en el antro ignominioso del Estado Vaticano. Creación e hijo de un acto de naturaleza oprobiosa, emanado del criminal de lesa humanidad y ejecutado como tal, el duce Benito Mussolini. Al fin y al cabo, los hijos del acuerdo de punto fijo admiten su admiración por Mussolini y por Domingo Perón, y como tales son siervos de la gleba de ese cártel del opio que es la Iglesia Católica Vaticano y su religión, el cristianismo. Cuando el descerebrado estafador, corrupto y lacayo Luis Guaidó, Duque, Pompeo, Abinader Corona regresó del evento de lacayos de la doctrina Monroe, convocado por el Departamento de Estado de Joe Biden en Washington, celebrada en Los Ángeles, California, sin pérdida de tiempo, convocó a sus socios lacayos para una minicumbre de siervos de la gleba del imperialismo y del neoliberalismo, donde se desfondó lanzando improperios contra la existencia de los estados nacionales, a los que le atribuyó, igual a como lo hiciera el depravado aldeano Montaraz, de condición de gitano, apátrida y estafador, Jorge Subero Isa, que como todo rufián árabe se proclamó dueño absoluto del poder judicial y a la vez el carácter obsoleto de los estados nacionales, no dándole aquiescencia a la soberanía ni a la autodeterminación, pidiéndole al amo colonial yanqui que no permitiera que el Consejo Nacional de la Magistratura se reuniera para su sustitución. Esta triste y repugnante historieta la acaba de repetir el embeleco de condición de mojón con muchos flecos, Luis Guaidó, Duque, Pompeo, Abinader, Corona, haciéndose presente ante un cónclave de alias obispos católicos en el país para ponerse a la entera disposición tanto de lo que sus ambiciones concupiscentes les dicten como los fines espurios que persiga el flamante funesto alias Papa de la OTAN, Francisco I. Así, con el más olímpico descaro y el más puto servilismo abyecto, viene actuando el estafador que encubre sus riquezas producto de los ilícitos en todos los terrenos, sobre todo heredados de su corrupto progenitor, uno de los precursores de la ilícita actividad del lavado de activos, del contrabando, del tráfico de estupefacientes y la corrupción de apropiación y depredación de los bienes del Estado y las riquezas nacionales, que todo el mundo de sobra conoce que constituían el grueso de las actividades del progenitor del embeleco, José Rafael Abinader Wassaf, un verdadero cretino y gitano árabe nacido en Haití. De antemano se sabe que la Iglesia Católica Vaticano, y en particular la banda de los criminales jesuitas, son protagonistas de la trama que diseñan los imperialistas norteamericanos, europeos y canadienses, secundados por todo tipo de carroñas latinoamericanas, financiados por Francia, Canadá, Alemania y España, que buscan la destrucción del Estado Nacional República Dominicana y de la Nación Quisqueyana para dar paso a la fusión con Haití. A lo que cabe agregar que el Ministerio de Educación, del cual la Iglesia Católica Vaticano y los jesuitas se han apropiado como un bien privado y particular suyo, había venido estando en manos de la perra anticomunista Roberto Fulcar, quien venía haciendo negocios personales para la acumulación de una fortuna personal, al igual que su claque. El Ministerio de Educación y la Educación Nacional son objetivos innegables y permanentes de la voracidad injerencista sobre el Estado del cártel del opio que es la Iglesia Católica Vaticano y sus rufianes jesuitas. Los escándalos se sucedían en dicha área, lo que parece rebosar la copa al momento en que Fulcar otorga la impresión de textos fuera de las impresoras de la Iglesia Católica Vaticano. Pero a la par, con esta conflictiva situación, se estaba dando el caso de que el director de migración venía esgrimiendo y aplicando la consigna «Ilegal que cae en mis manos es pa' fuera del país que va». Y gracias a ella, la recogida de alimañas haitianas que vienen, de hecho, invadiendo al país, eran muy frecuentes y contando con el apoyo y respaldo masivo de la gente y de la nación. El perro de mierda, PRM en el poder, es de hecho un partido haitiano, cuyo símbolo y líder es el haitiano Ogui Pie, alias José Francisco Peña Gómez, y uno de sus pilares propagandísticos es hacer realidad el sueño e ideal de Ogui Pie, alias Peña Gómez. Todo el mundo sobreentiende que el susodicho ideal de un perro leproso moral como Ogui Pie Peña Gómez no es otro que la destrucción de la República Dominicana y que nuestro territorio sea ocupado por las hordas tribales haitianas que han convertido su devastada tierra en un verdadero infierno en el que solo se reproducen las maldiciones y hechos estrafalarios. Un sitio ideal para las aberraciones supersticiosas de los curas y fanáticos religiosos, como para el narco y el contrabando, regresando a la condición original de vandalismo depredador desde sus tiempos de la isla La Tortuga. La satisfacción de las ambiciones antinacionales de las sanguijuelas alias obispos católicos, una ensarta de empedernidos homosexuales y pedófilos, por parte del embeleco, desde su condición de usurpador del poder ejecutivo y mojón con muchos espurios flecos, y por partida doble le entrega el Ministerio de Educación a la Iglesia Católica Vaticano a través del nombramiento de un sirviente incondicional de la Iglesia Católica Vaticano como de la puta maima, que es el ridículo payaso Ángel Hernández. Todo se lleva a cabo con la complicidad de la prostituida Benali Mendaz, prensa mercenaria, casi absoluta y totalmente propiedad de la Iglesia Católica Vaticano o de sus agentes financieros como Pepín Corripio. Siendo notorio que el acto de juramentación del nuevo incumbente de educación, además de ser un reconocido agente de la puta maima, se llevó a cabo como una ceremonia estrictamente privada en el despacho de la vice Raquel Peña, una obcecada agente prohaitiana como hija del financiador de Ogipie. En un acto que tuvo toda la apariencia de una celebración en que rufianes festejaban el éxito de la fechoría llevada a cabo, sazonada con pellizcos en los cachetes y jalones de oreja. No obstante, varios días después de la juramentación en cuestión, toda la prostituida prensa venal y mendaz presenta al ministro saliente, la perra, Roberto Fulcar, entregando la cartera a su sustituto en un despacho del Ministerio de Educación, a lo que curiosamente le dio el título de juramentación de Hernández, cuando se trataba de una entrega de parte de la perra Fulcar y en la que éste daba cuenta de que hacía entrega formal y a la vez pedía que la Cámara de Cuentas llevara a cabo una auditoría de su gestión. Parece que la chabacanería de la juramentación del sirviente de la Iglesia Católica Vaticano como nuevo ministro de Educación era demasiado reveladora de que, detrás de todo aquello, estaba la siniestra conspiración de los jesuitas y de la Iglesia Católica Vaticano, como ocurre siempre que se trata de negocios sucios. Pero con el mismo tenor e iguales matices, se produce la sustitución del anterior incumbente de la Dirección de Migración por el orangután, ya jubilado y habiendo agotado por lo tanto su vida útil, lo que se enfatiza por cuanto el nuevo incumbente había solicitado en años anteriores ser jubilado o pensionado por motivo de estar delicado de salud, como son los propios a su edad, de problemas de la columna vertebral, lo que no fue obstáculo para estar nuevamente empleado en la Dirección General de Aduanas con un sueldo de 350,000 pesos mensuales, puesto desde el que es nombrado director de migración, a partir de cuyo hecho no se conocen casos de persecución de la presencia ilegal de indocumentados haitianos, en tanto la presencia de ilegales es una hemorragia que parece bulle con creciente efervescencia. Y para colmo, el tal Venancio Alcántara, con su figura de orangután más que de ser humano, enfrenta la denuncia del macuteo de los inspectores de migración, la cual se documenta en fotografías al momento de los inspectores de migración tomar el dinero del soborno y guardarlo en sus bolsillos, asegurando que sus serios y honorables inspectores de migración no aceptan soborno alguno ni peaje de parte de migrantes haitianos ilegales. Si bien los hechos apuntan en una inequívoca situación de componenda y corrupción con sobornos y peaje, no hay que ser unilateral y recargar la culpa en el orangután corrupto perro de mierda de Venancio Alcántara, sino ser justo y decir que el director y protagonista de la haitianización es el mismo usurpador del poder ejecutivo, Luis Guaidó, Duque Almagro, Pompeo, Abinader Corona, que es puesto allí como resultado del mayor y más escandaloso fraude electoral protagonizado directamente tanto por la Iglesia Católica Vaticano como por la Embajada Norteamericana en el país, con la complicidad de Participación Ciudadana y la banda del marica, hijo del boca de Bacinilla, Julio César Castaños Guzmán, personaje de entera autoridad dentro de la USAI CIA y la Embajada Yankee en el país. Y es bueno subrayar que el estafador y usurpador, hijo de la corrupción, depositante impenitente en los paraísos fiscales, a la vez que repite y repite que es honrado a toda prueba y el más rotundo enemigo de evasión de pago de impuestos al Estado, no obstante, su predilección es poner sus bienes bajo fideicomisos, de modo que nadie tenga acceso a informaciones al respecto. ¡Uf! ¡Cuánta honestidad y qué exuberante honradez heredada de su difunto padre, el pionero del lavado de activos, del tráfico de influencias y prominente prevaricador desde el Estado! Y para redondear su patriotismo sin tacha, es que procede a nombrar al convicto y confeso gay y militante de primera fila del movimiento LGBT, donde comparte militancia con el maricón ex embajador Yankee Brewster, el nombrado Pavel Isa Contreras, quien además de maricón congénito e inveterado, hijo del renegado revisionista y agente de la CIA, como de la Iglesia Católica Vaticano y de los jesuitas Narciso Isa Conde, es hijo de la no menos oportunista revisionista y maricona Lulú Contreras Pérez, que a su vez en su sangre reúne todas las variedades de las peores aberraciones sexuales. Lo que ese degenerado de Pavel Isa Contreras defiende como árabe apátrida, con linaje de degenerado de pura cepa, acusando a los dominicanos de racistas y discriminadores, al tiempo que es panegirista y apologista de la defensa a ultranza de la presencia masiva de ilegales invasores haitianos, es parte de la plataforma común del mismo mojón con muchos flecos, alrededor de cuya plataforma se concitan su hermano, que es gay declarado, y pareja del empresario de televisión, el maricón Gómez Díaz, como el transgénero Mía Cepeda, que es parte del trío con Gómez Díaz y el hermano del mojón, Luis Guaidó, Duque Almagro, Pompeo, Abinader Corona. Porque por más que se quiera, jamás será posible ocultar el sol con un dedo. El reportaje del miércoles 28 de septiembre sobre cómo la zona de los ríos en la parte noroeste de la capital se encuentra dominada por una absoluta mayoría de haitianos ilegales que disponen de bandas armadas para aterrorizar e intimidar a los dominicanos, viene a desmentir el informe de las Fuerzas Armadas Dominicanas de que en nuestro país no hay espacio para las bandas haitianas como operan en Haití, ya que es obvio que los mandos policiales y de las Fuerzas Armadas Dominicanas constituyen verdaderas bandas terroristas y depredadoras, por lo que no permitirán que las bandas armadas haitianas se les impongan. Ya veremos cómo, más pronto de lo esperado, la sangre llega hasta las aguas de los ríos. Continuará. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.